partido. Entonces, se multiplica el músculo político electoral del partido con la gente liberacionista que está en el gobierno, utilizando los instrumentos del gobierno, sean créditos, sea construcción de caminos, acueductos, etcétera, etcétera, becas, y a través de esa especie de populismo electoral que Liberación Nacional ha practicado desde hace décadas, pues tiene usted un resultado de que la gente experimenta un apoyo. También figuran en los sondeos Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana, Otto Guevara del Movimiento Libertario y José María Villalta del Frente Amplio. Quien fuera candidato por el Partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Hernández, se perfila como segundo en intención de voto. No obstante, tras renunciar a su candidatura, volver y renunciar por segunda vez, el puesto de Hernández lo ocupa Rodolfo Pisa, desde el pasado 12 de octubre, y se desconoce su nivel de popularidad entre el electorado. Con este panorama y estas cifras, las y los costarricenses elegirán a su gobernante número 43 el próximo 2 de febrero de 2014. Elecciones 2014. El agua no es bien eterno, se nos puede terminar. Por eso todos nosotros la tenemos que cuidar. En las fuentes donde nace, árbol hay que plantar. Y cuando corren los ríos, no hay que contaminar. Agua arriba y agua abajo, todos somos responsables de cuidar el agua y todos los recursos naturales. La ley debe regular cualquier otra actividad que ponga en peligro el agua, su pureza y calidad. La ley debe regular cualquier otra actividad que ponga en peligro el agua, su pureza y calidad. Agua arriba y agua abajo, todos somos responsables de cuidar el agua y todos los recursos naturales. Vida cotidiana, otro día con la gente. Así mismo es. Tenemos que cuidar el agua, todos somos responsables de que este recurso no se acabe. Sabemos que ya no es un recurso, el agua no es un recurso ilimitado, ya estamos cansados de decir esto. Sin embargo, parece que no pasa nada. Y por eso es que también tenemos que acudir cada vez más a hablar y reflexionar sobre este tema. Les quiero hacer un recordatorio. Resulta que el 16 de septiembre se realizó un ayuno por el agua en Aserrí. Resulta que el Foro Comunitario del Agua, después de meses de estar negociando con la Municipalidad de Aserrí y con la Comisión Interinstitucional, que es donde están organizaciones como el Ministerio de Salud, MINAE, AIA y el Foro Comunitario del Agua, pues no llegaban a nada, la crisis era terrible con el agua, la gente estaba 14 horas sin agua diariamente, y entonces fue cuando el Foro Comunitario del Agua decidió algo extremo, que es hacer un ayuno de 3 días que culminaba con una marcha para entregar un pliego de peticiones a la municipalidad. Bueno, para hablar qué pasó después de ese ayuno, un ayuno diferente, no era una huelga de hambre, sino un ayuno espiritual. Tenemos aquí a dos integrantes del Foro Comunitario del Agua. Manfred Salas Castro, un joven que la juventud está aquí demasiado activa en Aserrí. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Manfred. Usted representando a los adolescentes, a los jóvenes ahí de la comunidad. A la juventud activa de Aserrí, a hacerlas despertar. Exacto. Manfred está aquí con nosotros y gracias por haber venido en ese carrerón, ¿verdad? Y también está con nosotras y nosotros Carol Gamboa. Ella es del grupo Metamorfosis de la Tierra. Bienvenida, bueno, Carol. Buenas tardes y muchas gracias por darnos este espacio, ¿verdad? Para explicar la problemática de nuestra comunidad. Sí, del cantón de Aserrí, que ahí hay muchísimas familias. Se había dicho en ese momento cuántas familias estaban desesperadas por el agua. Más o menos. El acueducto tiene más de 5,000 abonados. Uh-huh. Y entonces uno se pone a pensar que cuando esa cantidad de personas y usted hace reuniones y convoca a la gente y no llegan, la apatía que tiene Aserrí, uh-huh, con eso de no de no ponerse todos. Bueno, sí, todo, el problema es de todos, pero nadie llega, que lo solucionen unos. Así no se puede. Así no se puede, pero lograron, Manfred, lograron hacer una buena organización, porque al final, ¿cuántas personas estuvieron entregando ese pliego de peticiones en esa marcha? ¿Qué día fue la marcha? El 16, cerramos la calle de Cerrí, pero el consejo no se realizó, entonces nos dejaron ahí plantados, por decirlo así. Y la semana siguiente, que fue el lunes 23, sí se hizo, nos reunimos en el parque y luego fuimos a la municipalidad, unas 150 personas, a exigirle a la municipalidad que hiciera, porque al principio como que no nos dejaban ahí presentar las cosas, entonces... Uh-huh. Esa fue como una reunión histórica, ¿no? Por lo mismo que estabas diciendo, Manfred, que la gente a veces tiene apatía y no cree, tal vez, en espacios estos donde se organiza la gente, porque por lo mucho que ha pasado a veces en otras partes, entonces la gente se quita, pero esta crisis del agua realmente unió a la comunidad. Sí, digamos, cuando nosotros teníamos los toldos ahí en el 14 y el 15 de septiembre, llegaron 1,000 personas a firmar, entonces 1,000 personas apoyaron las mociones. Entonces eso es importante, ¿verdad? Que si no se hicieran presentes todas, pero sí por lo menos ese apoyo ahí de una parte de la población, que aún así son pocas para la cantidad de gente que en realidad está afectada, pero es importante. Sí, es importante. Poco a poco yo creo que la población, sobre todo ahí en el cantón de Acerrín, va despertando, como decía Manfred, hay que despertar, porque a veces, y eso hablábamos en reuniones con ustedes, de que mucha gente trabaja fuera del cantón, se va muy temprano, ¿verdad, Carol? Muy sí. Temprano a trabajar y llega en la noche y no se da cuenta de lo que está pasando. No se da cuenta, y bueno, la problemática más, y lo que nos, bueno, a mí me duele, porque bueno, inclusive yo no soy propia de Acerrí, ¿verdad? Soy de Poás. Igual me afecta porque, imagínese, si el agua en Acerrí se acaba, se agota, y van a empezar a buscar en otras, como en otra localidad, el recurso, ¿verdad? Entonces, a nosotros lo que nos duele más es que la gente no se siente identificada con el lugar que donde nació, que los vio crecer, y el lugar donde tienen su comercio, porque en Acerrí hay mucho, mucho comercio, y la gente vive de ese lugar, de su pueblo, y no se siente identificada. Y por eso también creemos que es que a veces no apoyan el foro, porque no se sienten parte de, uh-huh. Como dice usted, digamos, se levantan, comen, se bañan, se van, están horas de horas fuera de Acerrí y nada más regresan para dormir, entonces no apoyan porque no se sienten parte de ese lugar, y eso es lo que queremos rescatar, que la gente empiece a sentirse parte de Acerrí. Ok, Carol. Y me puedes, como para que la gente comprenda la situación que estaban viviendo, que estaban viviendo, porque ahorita sí tienen agua, ¿verdad? Ahorita sí, sí hay agua, porque sucia. Llovió. Bueno, sucia. Sucia porque está llegando sucia, porque se contamina, parece uh-huh. que la fuente, pero está llegando y la gente como que se tranquilizó un poco, pero va a pasar algo ahora. Como decía uno de los integrantes de Yaracaní, Luis Chinchilla, que debe estar escuchándonos en este momento. Y le mandamos un saludo. ¿Verdad? Un abrazo, mi hermano. Que no pudo venir, pero sabemos que aquí está bien representado junto con y a Oriana y a todas las muchachas allá en Acerrí. Ustedes decían que, y analizábamos, que el agua, o sea, que sí, que el agua ahorita está... La tienen, pueden abrir el tubo, llega sucia, pero ahora en el verano va a pasar algo. Uh-huh. ¿Qué era lo que se hablaba de que puede pasar en el verano? Bueno, lo que hablamos de que fue, bueno, yo creo que estamos completamente seguros que no va a haber agua en Acerrí. Por muchos problemas. Primero porque el calentamiento global, ¿verdad? Se ha afectado un montón y eso es culpa de nosotros mismos. La segunda es sobrepoblamiento. En Acerrí hay cualquier cantidad de personas, ¿verdad?, que han construido por muchas construcciones que no se han contado con los permisos adecuados, no se han hecho estudios de impacto ambiental. Entonces todo eso está afectando a la comunidad. Lo que pasa es que la gente ahorita no está consciente de eso. O sea, la gente ahorita y llegó el agua, llega unos días, se va. La gente... Yo siento que no está bien informada, porque yo he escuchado muchas personas que me dicen, es que en Acerrín no hay agua porque el alcalde quita el agua.

¿Cuántas universidades se necesitan para luchar contra la violencia y la discriminación por orientación sexual? Todas las universidades públicas de nuestro país se declararon libres de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Infórmate y denuncia cualquier caso de discriminación en las federaciones de estudiantes, oficina de género y comisiones de derechos humanos de la UCR, la UNA, el TEC, la UNED y la Universidad Técnica Nacional. Por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de IVOS y el CIPAC. Vida cotidiana, otro día con la gente. Otro día con todas y todos ustedes. Aquí les saluda Liliana León del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Estamos muy bien acompañados con Manfred Salas Castro. Él es un joven muy integrado al Foro Comunitario del Agua y también estamos con Carol Gamboa de la comunidad de Aserrí, del cantón de Aserrí. Pues impresionados por lo que han logrado este Foro Comunitario del Agua y por eso lo estamos trayendo a ustedes acá, porque sabemos que hay muchas comunidades en Costa Rica que están pasando por la misma situación y tal vez no han tenido la oportunidad de llegar a acuerdos con sus municipalidades, sus gobiernos locales, y queremos ver cuál es el secreto del Foro Comunitario del Agua y de este cantón que se logró organizar a pesar de todo, Manfred. Exactamente. A pesar de eso que decimos, sí, que de qué esa, pereza, ¿verdad? Sí. Ir a la reunión o a la marcha y a todo veces, eso. Sí, pero la cuestión es luchar, porque si no, ¿qué pasa? Si no llegamos a ningún lado y seguimos igual. No nos vayamos para ir a ver a la novia. Exactamente. Ok. Entonces, Manfred, los acuerdos me parecen como sumamente importantes. Tengo yo aquí anotados 6 acuerdos. Vamos a ir uno por uno. Uno que creo que ha sacado roncha ahí en Aserrí y es la moratoria a las construcciones por un periodo de 1 año. O sea, no se dan permisos de construcción por 1 año en Aserrí Centro y en Salitrillo. Exactamente. ¿Qué significa eso? Primero que todo, el alcalde, bueno, nosotros ya 3 meses antes habíamos llevado algo semejante, pero el alcalde ahora, él lo propuso, entonces el, ¿cómo usted llama?, el Consejo Municipal lo aprobó, y esto es que, digamos, se quiere que no se hagan más obstrucciones en Aserrín y en Salitrillos, para que si otra vez hay faltante de agua, que se pueda distribuir mejor y que ya no, y si entre más casas hayan y menos agua, es como que muy difícil, entonces es como, va como por ese lado y... Sobre todo que no hay un plan regulador, ¿verdad, Carol? Lo otro es que igual la gente pretende, o sea, se quejan porque quieren construir, pero igual, ¿cómo van a construir donde no hay agua? O sea, eso es una prioridad. Uno tiene que concientizarse de eso. O sea, ¿qué hago yo con tener mi casa y si no tengo el agua? Entonces, de hecho, no pueden las municipalidades dar permisos si no hay agua ni luz. ¿Verdad? Exactamente. Esas son las cosas que hay que ir investigando, porque irregularidades de ese tipo de cosas. Sí, y son construcciones como, por ejemplo, las que se han hecho como de proyectos, de restaurantes. Yo creo que va a lo que sean, que mientras no sean casas de beneficio social y que no sean urbanizaciones tampoco, que una urbanización de igual que sea para... de interés social y 50 casas, como que es muy difícil. Bueno, lo más importante es que hay que hacer a veces un alto en el camino, ¿no? Sería atropellar realmente lo que está pasando ya. Si hay 5,000 familias sin agua, que no habían recibido durante días, 14 horas, que sin agua, ¿cómo se pretende tener construcciones nuevas si no van a tener acceso al agua? Entonces, como algo de lógica, ¿verdad? Como, ¿por qué vamos a pelear por eso? El año que viene tengo entendido que van a empezar a hacer lo del plan regulador y una cosa que es un censo de servicios, que por cada medidor de electricidad tiene que haber uno de agua, porque hay gente que se guinda de otro medidor, entonces... todo eso acrecenta el problema y entonces ahí va como para ayudando a ir ejerciendo al más chiquitito hasta ver. Bueno, entonces ya esos fueron uno de los acuerdos que se logró, que ha logrado el Foro Comunitario del Agua. De los 6 acuerdos, uno muy importante es no hay permisos de construcción en Aserrí, y sobre todo Aserrí Centro y Salitrillo, por un periodo de 1 año. esto es porque no hay agua y tiene que haber un plan regulador, y entonces después de eso van a ver qué sucede con el crecimiento de Acerrí. Vamos con el siguiente punto, que es, porque esta es otra. Se sabe que no hay agua, pero no es culpa del alcalde, no es culpa de personas exactamente, sino por muchos problemas, como ustedes lo han dicho: deforestación, cambio climático. Una planta de tratamiento que no está del todo buena. Una planta de tratamiento que no está funcionando bien. Uh-huh. Y entonces necesitamos, o se necesita, programas educativos y de comunicación, que es lo que ustedes solicitaron a la municipalidad. Estos programas educativos y de comunicación para las comunidades de la cuenca alta, o sea, de arriba. Y esto ojalá con la participación del Foro Comunitario del Agua, porque tienen ya todo el conocimiento y la experiencia de lo que está pasando ahí. Entonces, para compartir este conocimiento del que ustedes ya se han apropiado. ¿Qué significa estos programas de educación? ¿Qué esperan lograr? Lo que esperamos es lograr, por medio de los niños, yo creo que se logran muchas cosas. Ayer estuve hablando con una persona que me decía que la persona que se le acaben las ideas, que le pregunte a un niño. O sea, los niños son... Muy linda expresión. O sea, es excelente la expresión, gracias a Mayela, que fue la que me la dijo, ¿verdad? Ella me dice eso. Los adultos nos complicamos, o sea, nos complicamos, los niños ven una solución a todo. Ella me decía, un niño puede ser un alcalde, porque un niño, usted le pregunta y ellos a todo le buscan una solución. Entonces nosotros creemos que por medio de los niños y la juventud es que queremos hacer este programa, digamos, donde se le enseñe al niño cuidar los recursos, explicarles, enseñar la siembra de árboles, enseñar todo lo que compone, digamos, el agua, ¿verdad? Uh-huh. Y eso, pero... También, el día que se le propuso eso al consejo, ¿verdad? Él nos dijo así, el alcalde, que no solo nosotros como foro podíamos hacer eso, o sea, que habían otras instituciones que también estaban interesadas. Y obligadas. En eso, lo que pasa es que están las instituciones que están especializadas y están obligadas, y ¿por qué hasta ahorita no lo han hecho? Uh-huh. O sea, esa es la pregunta a nosotros, ¿por qué no lo han hecho? Uh-huh. Entonces sí, ojalá, y sí nos dieran la oportunidad y la... Para empezar a hacer este proyecto, ¿verdad? Y Carol, tal vez lo bonito de que se le dé a la ciudadanía para que haga este mismo proyecto de educación y comunicación es porque se va a trabajar con niños y jóvenes, y el Foro Comunitario del Agua está compuesto mucho por jóvenes que han, digamos, que han madurado y que tienen una metodología diferente. Y si no, que lo diga Manfred, que está aquí, que tiene 20 años y está joven y todo con lleno de ánimo. Y además hay otras metodologías, otras tecnologías para enseñar. ¿Ustedes qué quieren? ¿Cómo quieren ser enseñados, educados y comunicados? Ahorita Luis y unos compañeros ahí, se me va el nombre. Ajá. Tenemos, la vez que estamos en el taller, ahí empezamos a hablar de que si uno le quiere llegar a la gente joven y de cierto tipo de edad, entonces que hay que ir con humor. Entonces estamos haciendo una página que se llama El Chonetico, y entonces ahí va a estar llena de memes y de imágenes ahí vacilones, pero eso sí, e informando siempre, que nunca se desvirtúe ahí, que se vaya por otro lado, siempre va a ser informar para que irle llegando así a esa gente, y que esperemos que algunos, ojalá todos, reaccionaran y digan, pucha, sí. Incluso con juegos también. Juegos, sí. En el parque. Chiste, yo creo que también, por medio del arte, o sea, uno puede promover a cuidar la naturaleza, a tener como una amplitud del conocimiento, del poder, para hacer mejores cosas por nuestra comunidad, por nuestro país, incluso y por medio del baile, por medio de payasos, pinturas. De payasos, de mascaradas, pinturas, recetas. Creo que son muchas cosas las que nos pueden ayudar, y de interés de todas las personas, de todas las comunidades. Incluso ahora que viene la Feria del Tamal ahí en Acerrí, tan famosos los tamales en Acerrí. Yo me preguntaba, ahora que yo andaba el fin de semana pasada en Acerrí, y yo me preguntaba, ¿cuántos tamales se harán? Esas ollas y ollas de tamales. ¿Y cuánta agua ocuparán los tamales? Exactamente. El hacer, para lavar la carne del cerdo, para lavar el maíz y todo, decía yo. Y si el agua se van a servir, no van a haber tamales. Entonces, ¿cómo es de importante? A veces no medimos realmente las cosas, y el Foro Comunitario del Agua va a estar presente también en esta Feria del Tamal, divulgando, ¿verdad? Aprovechando estos espacios. Vamos a tener un toldo para ir en el parque, para creo, información, para estar dando información a la gente, y como va a haber tanta gente, entonces esperemos que bastante gente. ¿Cómo cuánta gente llega a la Feria del Tamal? Ay, es demasiado. Miles. Llega gente de todo lado. De todo lado. O sea, de todas las comunidades, de todas las provincias. Y también que el 27 se va a hacer lo del Día Nacional de la Mascarada. Y entonces eso es un llenazo, y ahí llega a hacer y colapsa directamente. Colapsa. Y ojalá que no colapse por falta de agua, ¿verdad? Sí, no, y ahí cuando vean nuestra mesita, que la gente que no tiene todavía la información, que tiene alguna consulta, ahí estamos todos, para ahí estar anuentes a cualquier pregunta que tengan, cualquier dato, cualquier información que necesiten, ahí vamos a estar para y si va a ayudar, mucho mejor, ¿verdad? Sí, se nos va a ayudar. Sí, hay que ayudar, porque van a repartir volantes, me parece, sí. de estas conclusiones y logros que se tuvieron, esos acuerdos, que son acuerdos formales del Consejo Municipal, de la Municipalidad y la Comisión Interinstitucional, en donde uno de los primeros es que no van a haber más permisos a las construcciones por un periodo de un año, ahí en Acerri Centro y en Salitrillo. Segundo, desarrollo de programas educativos y de comunicación para las comunidades, esos programas educativos, no los formales y aburridos y bla, bla, bla, bla, bla, sino más bien atractivos para que los jóvenes y los niños realmente aprendan a apreciar, a querer el agua y a querer a su cantón. Una de las cosas también que lograron ustedes como un acuerdo fue cobrar una tarifa hídrica. Esto para la compra de terrenos que protejan las cuencas de los ríos. ¿Cómo es eso? Y es que eso, bueno, lo propusimos, igual, bueno, por dicha se aprobó, que en un principio no estaban muy cómodos con la idea, porque decían que si no tienen agua y les vamos a cobrar más, entonces como que por ahí, pero... Sí, pero eso es fundamental. Se fue yendo, digamos. El proteger estos terrenos, ¿verdad?, que están cerca de las nacientes y cerca de la cuenca, y es básico, porque si no, definitivamente no va a haber agua. Y me imagino, bueno, no se sabe lo de la tarifa, cuánto va a ser, pero tampoco es así como gran cosa. Yo creo que rondaban los 500, 750 colones. Por recibo, por mes, digamos. Uh-huh. Imagínese cuánto vale una botella con agua. 1,700 1,000 colones a veces nos las venden en los estadios o quién sabe dónde, y nos quejamos por un poquito de plata, ¿verdad?, que hay que dar para proteger, para comprar terrenos para proteger el agua. Es que a veces yo no entiendo dónde estamos parados, ¿verdad? Es algo extraño. Bueno, esa es una de las cosas, uno de los logros. Otro es el pago de servicios ambientales para la conservación de bosques, que igual ya no sería que los usuarios del agua van a pagar, sino más bien el Estado. El Estado paga los servicios ambientales para la conservación de bosques. La gente evita, ¿verdad?, talar, etcétera. Pero hay uno que ustedes lograron, y me parece muy importante, un acuerdo en donde la municipalidad debe brindar información periódica a las familias del cantón sobre los avances del trabajo en esta problemática. Porque ese es el riesgo que a veces nos pasa, ¿verdad? Se toman acuerdos, todo el mundo dice que sí, que está muy urgente, nos vamos para la casa, ¿y quién? ¿Cómo sabemos si eso se cumplió o no? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cómo van a dar seguimiento a eso, Manfred? Ahora, de hecho, me acuerdo en una de las primeras reuniones que se hicieron con el foro, una señora llegó con un documento del Ministerio de Salud que le exigía a la municipalidad cómo es repartir ese documento a todos los abonados al acueducto, y decía que el agua no venía, ya estaba contaminada y que había que hervirla. Y eso nunca se repartió. Nunca se repartió, y ahí quedó en la municipalidad encajonado. Por ahí anda la foto en Facebook, sería bueno encontrarla. Y sí, digamos, el alcalde también dijo eso, que es un problema, porque digamos, sí se hizo, pero también es que la gente dice, bueno, ya se hizo. y se va. Entonces es importante como que estarle a la gente diciendo, bueno, por decirle cada 3 meses o cada mes, bueno, se ha llegado a esto y esto y esto. Entonces tiene que ser un trabajo conjunto con la municipalidad para llegar a... Y ahí mismo la municipalidad necesita como algunos mecanismos de comunicación con la gente, ¿no? Ellos van a tener que trabajar muy duro la comunicación, porque la gente yo creo que ya está despertando y quiere estar informada de lo que está pasando. Y creo que el Foro Comunitario del Agua va a tener también ahí un gran trabajo de comunicarle a la gente. La primera cosa que creo que van a hacer es comunicar estos acuerdos. De hecho, yo creo que ya eso ya eso, ya lo comunicamos. Ajá. Ya se iba hecho. Ah, pero la gente a veces ni se entera. Sí, no. Por eso vamos a aprovechar la Feria del Tamal. Entonces ahí vamos a estar con todo eso, explicando los acuerdos. Y vamos a aprovechar esta multitud de personas, ¿verdad?, que van a llegar. Entonces, ahí esperamos a todos que lleguen a nuestro stand. A la Feria del Tamal, a comerse un tamalito allá en Acerrí. Un tamalito que ahora sí hay agua, ¿verdad? Claro, sí. Espero que no esté ahora contaminada. Sí. Espero que la hayan hervido. Ajá, ok. Bueno, vamos a pasar ahora a una canción para de Malpaís, que me encanta mucho, Presagio, que tiene que ver con el agua, huele a agua. Y luego volvemos con todas y todos ustedes aquí en su programa Vida Cotidiana. No se nos vayan, porque continuamos con Manfred y Carol del Foro Comunitario del Agua. Están aquí. Cuidado, mamá, que ya vienen las bestias. Se acercan levantando polvo en el llano.

¿Qué es? Bueno, y somos un montón de locos. De, un grupo que hace arte, cultura. Hacemos arte, cultura y de todo variado. Eso sí, siempre con conciencia, ¿verdad? Y estar informando. Me integré, bueno, un día vi una... Hicieron una actividad ahí en el parque, ya serví, y entonces me llamó la atención el grupo y otras cosas. De por eso es que los jóvenes, al ver ese tipo de actividades, es donde se integran. Entonces, de ahí, y con, bueno, yo toco percusión, entonces yo tenía un grupito con unos, tengo un grupo con unos amigos, y entonces hice un contacto, y entonces, ¿y qué? ¿Cuándo hay otra actividad de esas? ¿Podemos ir a tocar? Y entonces ya, eso fue en Salitrillos, después cuando tocamos, y de ahí en adelante, casi un año de estar ahí con ellos. Hace un año se integró gracias a una actividad cultural. Exactamente. Y ahí en el parque, así que no es aburrido participar del foro, es algo activo, son puras acciones. Así que recuerden, el 2 de noviembre, sábado, 2:30, Biblioteca Pública. Y también queremos invitar, aprovechando este espacio, a el 30 de octubre en la Asamblea Legislativa, las mujeres van a entregar un pliego también de peticiones a la Asamblea Legislativa pidiendo que se apruebe ya de una vez por todas la agenda legislativa del agua, porque principalmente a quien afecta es a las mujeres, ¿verdad, Carol? Sí. Nosotras vivimos mucho, muy tenemos mucha relación con el agua. Sí, claro. Bueno, yo les voy a contar un poquito de cómo iniciamos nosotros, ¿verdad? El grupo Metamorfosis de la Tierra. Nosotros, el acueducto abrió una oficina que se llama Oficina de Cultura Vive Comunitaria, junto por la iniciativa del grupo Yaracanic, ¿verdad? Entonces lo que querían era hacer conciencia mediante los niños, enseñándoles disciplina y cómo conservar el ambiente por medio de varias artes, del baile, del teatro. Entonces desde ahí empezamos como a apoyar a los niños, las mamás, digamos todas las madres orgullosas de nuestros hijos, ¿verdad? Y ahí nos dio como la iniciativa de formar este grupo Metamorfosis de la Tierra, que bueno, ahorita está solo complementado por mujeres, ¿verdad? Entonces nosotras apoyamos a nuestros hijos, cuidamos el ambiente. Bueno, ahorita estamos por iniciar como una microempresa para hacer productos naturales, ya sean desodorantes, labiales, todo en armonía con el ambiente. Entonces yo creo que si la mujer es súper, súper importante, y ojalá todas pudieran ir a el 30 de octubre. ¿Qué cae al final? Estamos 28, es el próximo miércoles. Sí, el próximo miércoles 30 de octubre, mujeres entregando realmente su petición a la Asamblea Legislativa para que se apruebe la agenda legislativa del agua. Y por lo mismo, porque las mujeres somos las más que estamos siempre sufriendo por esto. Bueno, pero no solo las mujeres, ya vemos que jóvenes, mujeres participando, niños también, los niños están organizados, y esto es lo que estaba pidiendo el Foro Comunitario del Agua, que se legitime, que se valide la participación ciudadana, que no solamente las instituciones deben velar porque esto se resuelva, sino que la misma gente lo haga participando. ¿Por qué? Porque es que tenemos que participar, Carol. Tenemos que participar porque es un problema de todos. O sea, es un problema de todos nosotros como ciudadanos, y por pensar en las futuras generaciones. O sea, si este problema lo tenemos nosotros ahorita, ¿qué va a pasar con la gente el día de mañana, con las personas? Se ha hablado muchas veces, y creo que todo el mundo está consciente, que dicen que la próxima guerra va a ser por el agua, y tal vez la gente cree que no, que es un vacilón. Inclusive hay gente que cree que es una payasada, o sea, que ir ahí, usted es un pelotero, pero no, o sea, es una problemática que nos afecta a todos, que va a afectar a las futuras generaciones, y imagínense, a una guerra por agua. Incluso eso que estabas diciendo, que la gente cree que es una payasada, que son peloteras, vagabundas, viejas vagas, etcétera, pero sin embargo, estamos viendo de que si no se hubiera organizado la comunidad de Acerrí, creo que estos montón de acuerdos que lograron, esto no hubiera pasado. Eso estaba que no se movía. Yo creo que bueno, igual hay que seguir ahí puyando, porque uno nos pueden decir sí, y no lo hacen. Y entonces no. hay que seguir pullando. Haciendo presión. Y exactamente, estar encima de qué están haciendo, para cuándo esto. Uno entiende que todo lo que sea público lleva muchos trámites, y entonces todo. No, y que vienen las elecciones. Uh-huh, a veces también. los alcaldes y los consejos dicen sí a todo para apaciguar un poco a la gente, pero es cierto, más bien aprovechar este momento electoral y comprometer a estas personas que se supone que están luchando por nosotros. Yo creo que eso es otra cosa que deberíamos aclarar, que el foro no es un grupo, no tenemos ningún color, no nos interesa ningún partido. Independientemente, si llega alguien de un partido, que puede llegar, pero que no se meta y que no trate de involucrar lo del partido con el foro ni viceversa. Entonces nosotros el único color que tenemos es el de la lucha por el agua, ese es el único. Eso me gustó, esa aclaración, sí, porque también igual nos pasa que todos los grupos que están luchando en las calles, parando carros, cerrando calles, dicen que son de izquierda, ¿verdad? Uh-huh. Todos parejitos, nos echan en un saco, pero resulta que no, que son personas, familias que están realmente preocupadas por la situación del agua. Ya, ahora sí, nos quedan 2 minutitos para terminar el programa del día de hoy. Carol, un mensaje final a toda la gente que nos escucha, porque creemos que este es un problema de Aserrí, pero parece que no. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje, primero gracias por el espacio, y yo creo que más que todo es por los niños, y voy a repetir de nuevo el mensaje, que la persona de verdad que se le acaben las ideas, que le pregunte a los niños. Eso es lo creo que el mensaje más importante para mí. Los niños siempre van a tener esa realidad que nosotros a veces por cosas de trabajo, por otros problemas personales no lo tenemos claro. Entonces empezamos ahí por los niños. Creo que todo, hay una solución, sí se puede cambiar. Manfred, sí, claro. Exactamente, bueno, gracias también por el espacio, y muy bonito, una experiencia ahí nueva para apuntar en la lista. Y no, voy a agarrar una frase del Che, que dice que si este presente es de lucha, el futuro es nuestro, y así será. Ay, qué bonito. Con esa nos. Y que nos vuelvan a invitar. Ah, no, claro, aquí están el espacio siempre abierto, el espacio de vida cotidiana para las comunidades, por eso decimos otro día con la gente, ese es nuestro lema, vida cotidiana, otro día con la gente, y con ustedes también, muchísimas gracias por haber estado en nuestra sintonía, gracias a Roy por estar ahí con nosotros, acompañándonos también, y esperamos para el próximo jueves tener un lindo programa, esta vez desde Puerto Viejo. Vamos a estar ahí grabando con ustedes, amigos del Foro Caribe Sur, porque estamos dando espacio a las comunidades. Bueno, les saludó Liliana León de parte del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Muchas gracias y hasta la próxima. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.